Buenas tardes. Como ya sabéis, informábamos hace una semana que Madonna estaría trabajando en su 13º disco de estudio con Avicii y Patrick Leonard. Pues bien, Avicii ha sido confirmado, pero para desgracia de los fans más tradicionales, Patrick Leonard ha sido desmentido. Él mismo dio la noticia vía Twitter, ya que eran cientos los fans los que le preguntaban sobre si este rumor era cierto o no. Han sido dos semanas de trabajo en las que Madonna y Avicii han estado componiendo y escribiendo letras para el disco, disco que parece que saldrá a finales de año. Una de las posibles canciones del mismo se llamaría Rebel Heart, Corazón Rebelde. Este título está sonando muy fuerte como primer single, y muchos son los rumores los que apuntan que se podría estrenar este verano. Aparte de esto, nos viene información de primera mano sobre dos productores más. El primero de ellos se trataría de Natalia Kills, que ya trabajó con el MFAO anteriormente, y el segundo se trata de S1. Este último colaborador no es nada conocido, así que con esta lección Madonna nos deja claro que busca experimentar nuevos sonidos y nuevas tendencias para volver a estar como siempre en la cresta de la ola. Los rumores sobre la gira tampoco nos dejan indiferentes. La gira comenzaría en enero de 2015 por Australia para continuar con Norteamérica, Asia y Europa. La lección de comenzar la gira en Australia es porque Madonna no ofrece conciertos en este país desde el Girly Show en el 1993. Suponemos que las fechas se anunciarán por septiembre o por octubre, así que id ahorrando porque la reina vuelve con más fuerza que nunca.